Esto es Concepto Partido. Esta es la clase de estudios sociales. Es decir, vosotros y el mundo. ¿Qué significa el mundo para vosotros? ¿Con cuánta frecuencia pensáis en las cosas que ocurren fuera de esta ciudad? ¿Veis las noticias? No estáis preparados. No estáis listos. Y miráis a vuestro alrededor y no os gusta cómo es el mundo. Y si resulta que el mundo no es más que una gran decepción. ¡Estaremos perdidos! A menos que cojáis las cosas del mundo que no os gusten y les deis la vuelta hasta dejarlas con el culo al aire. No digáis a vuestros padres que usáis el culo. Y podéis empezar hoy. Este es vuestro trabajo para subir nota. Tenéis de plazo hasta fin de curso. ¿Va usted a suspendernos si no cambiamos el mundo? Pues no, no lo haré. Pero puede que solo tengáis un aprobado justito. ¿Qué hace usted para cambiar el mundo? ¿Quiéndonoslo? Quiero decirle que estoy muy perraco con usted a la vez grande en esta llamada. Estoy muy perraco con usted. Y si le veo, le voy a dar en la cara marica. Yo nunca he hecho eso, por favor. Es una aparición del fiscal aclararle eso. Siete lunas tenues en la torre de papel. Los días nos sonríen gladiadores de papel. Casi moríamos cuando nos encontraste. No creíamos en nada más que no fuera un fracaso. En un rincón, rincón de un calabozo. Entendimos lo más sabio después de tocar el fondo. Matamos cara amarga, frase, frase, trozo, trozo. E hicimos del poema más que algo religioso, rebelión. Entre tus huesos temblorosos y entre esquina y seso, legión de versos hermosos. O fantasía, si algo pregunta el soso. Son solo comida para gusanos en la fosa. ¿Sas? No me preocupará la suerte de mi prosa. Lo único preciso es el presente en mi cabeza. Soy un gitano, mi raza son las ideas. La casa de algún dios serán tus ojos cuando vivas. Siete lunas tenues en las fauces de un león. Toda una jornada perdido en el laberinto. 8 horas diarias y hastiado de tu labor. Y un grito en la cabeza que me dicta rebelión. Siete lunas tenues en las fauces de un león. Toda una jornada perdido en el laberinto. 8 horas diarias y hastiado de tu labor. Y un grito en la cabeza que me dicta rebelión. Con un chasquido de los dedos no nos pueden tener. Bien, Trevor, parece ser que la clase cree que tu idea es excesivamente utópica. Consultad esa palabra. ¿Como un mundo perfecto? Bueno, bueno, bueno. ¿Y qué? Bienvenida, tío oyente, a esta nueva edición de Concepto Partido. Estoy aquí con... ¿Con quién estoy? ¿Quién eres? ¿No te conozco? Con Ciro. ¿Ciro qué? El que te da casa. De apellido. Ciro Santos. Estamos aquí con Ciro, un reconocido activista del movimiento Arquitecturas Colectivas. Todo un grande de la fábrica de toda la vida y conocido por todos los procomuners y los intelectuales del universo. Tú eres de los intelectuales, ¿verdad, Ciro? Intelectual de la calle. Ea, pues, ¿a qué hemos venido, tío? ¿Cuál es el concepto de hoy? Ha quedado claro, ¿no? Más o menos, pero... Sí, pues... gracias por invitarme al programa, tío. La verdad, aquí programa casero con Candelorian. Gracias por invitarme a tu casa y poder traer la unidad móvil de la radio aquí, tío. A la Sierra de Madrid. Estamos emitiendo de la Sierra de Madrid para todo Granada y parte de la Internet. Estamos aquí con el concepto de escuela. Pues sí, el concepto de escuela porque llevamos como 2 semanas, 3 semanas viviendo medio juntos, medio separados, igual que toda la vida. Pero más juntos de lo habitual. Más juntos de lo habitual. Y bienvenido sea. Y bueno, pues todos los días cuando llegamos a casa hablamos de la escuela. De las escuelas que, en las que estamos... que nos encontramos insertos como un pequeño virus, a ver si cambiamos algo ahí dentro de lo que nos permiten. Ya profundizaremos en esa en nuestras vidas. Pero ¿qué nos has puesto? ¿Con qué hemos empezado? ¿Con qué temita? A ver, hemos empezado con unos audios ahí de la película Cadena de Favores y después como la única forma de cambiar esto es con la rebelión, pues hemos puesto un tema de Casi Nadie, un colega de Colombia que se llama Rebelión. Bien. Rebelión en las aulas. Rebelión en las aulas. Me gusta, tío. Pues yo voy a continuar. Yo tengo un montón de cosas aquí previstas o imprevistas y voy a empezar con un tema bastante nuevo. Sus imberbes barbillas, fundamental para andar por la vida y que separen verdades y mentiras. Su destino, tecnología, ciencia e innovación,

Everybody's running, but half of them ain't looking what's going on in the kitchen. But I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool. Hay que rebelarse contra la muerte de la luz. Sí. Míticazo este tema. Julio con LV Gangsta's Paradise. De la banda sonora de los audios anteriores de Mentes Peligrosas. Típica película de domingo por la tarde. Pero de. Bueno, más que domingo, un peliculón en realidad. A mí me encantó. A mí me. Yo qué sé. Verdad que yo no iba a un colegio de ese tipo. No, en mi colegio no solíamos matarnos tanto. Pero sí, sí que estuvo guapa, me gustó un montón. Sí, es la típica película que la gente que le gustaba el rap de chiquillo no veía. Claro, y aparte, que siempre quería ver una escuela de Filadelfia. Y aparte, de Chicago. Ese tema metió como uno de los primeros temas de rap al nivel mainstream gordo en España que llegó, ¿no? Porque aquí, sí, total. ¿Esto de qué año es? Eso yo creo que es de los 90. Pero de los muy primeros, de ¿no? Muy primeros, de la 90, primera mitad, me imagino. Pues la película creo que es del 95. Puede ser por ahí, 94, 95. Claro, pues ahí todavía no había llegado aquí. Tupac lo escucharían los mega raperones. Claro. Yo eso no sabía lo que era todavía. La gente de Torrelodón, tío. Casi mi barrio. Que yo le voy a dar un vuelco a la movida, ¿vale? Voy a ponerte. Claro, tírale, papá. Otro, voy a ir por otro tipo de escuela. Una escuela que me gusta mucho y que creo que es una versioncita muy, muy, muy, muy, muy agradable de un tema clásico que es la escuela de calor. Sol de poniente, hay tribus ocultas cerca del río, esperando que caiga la noche. Hace falta valor. Ven a la escuela de calor. Estás loco por mí. Ven a mi lado y comprueba el tejido más. Cuida esas manos, chico. Ven a la escuela. justo era de Laporte, tío. Una gente de aquí de Madrid. ¿De aquí de Madrid o de allí de Madrid? Depende, porque esto lo estamos emitiendo. La periferia, pero alta. La sierra, pero tirando para arriba, Aquí periferia en realidad. Límite a cota de nieve. Tío. Pues la nada. Periferia rica. De Laporte versionando a Radio Futura. Que creo que lo hacen con. Tema súper bien. Que lo hacen con mucho flow y con mucha alegría. Y le damos un girito a la chapa que nos estábamos dando con la escuela. Que está quedando bien, bien cinematográfico. Me gusta. Sí. ¿Qué nos traes tú ahora, Sairi? Pues nos vamos a bajar a la escuela pobre, donde hace mucho calor también, ahí en Extremadura. Una escuelita que se está haciendo en la fábrica de toda la vida, de buen rap. Y con mensaje la pura bien, nueva escuela. Bien de la ruralidad. Venga, pues. ¿Cómo se llama la gente que nos canta? Los Santos Crew Rappers. Santos Crew Rappers. Nunca mejor dicho. De la fábrica de toda la vida. Grabado, mezclado, producido. Todo en la fábrica de toda la vida. Los chavales bien jóvenes. Esto es cortado porque no vas a meter la carta, ¿vale? En primera fila y borracha. ¡Alto! ¡Que se ha retirado de madera! Estas pastillas se comen. Me estás interrumpiendo, máquina. ¡Más Juan! Macho, me habéis echado un cubata para ti. ¡Me ha tirado, macho! Sí. ¡Qué hace el viento! Una sabrosura. Reivindicativa y feminista. Que no es normal que en un pueblo con 8.000 habitantes la gente sea para casa tan pronto. Retírate a tal sexo normal. Mañana. No voy a contar. No te veis porque es la radio, loco. No la tele. Cuando vayas a grabar, le das. Marcos del futuro, nos vemos en postproducción. Venga. Creo que mi moral es bastante alta. La calle y yo, historia de un amor loco. Yo era un junkie, me llamaba Marco Wissi. Haciendo la música libre como la ocupación de espacios públicos y públicos. ¿Y qué? Nuevas falsas morales, lo que se lleva ahora. A día de hoy hablar de Franco sí que mola cuando salgo de fiesta. Jugamos al Cluedo, yo era Marco. Aquel tirado al suelo, más apañado con una farola con papelera. Como DJ pinchando con gramola en las aceras. Te enteras, es trasera, tras la carne cruda. Y es falta de Bailey, siempre queda mi hora. A no dormir lo llaman locuras por defecto. En la fábrica tenemos nuestro propio padre, que dice que las personas necesitan más afecto. Juan Manuel, luego se emite esto, ¿qué, tío? Claro, pero si esto es un programa en directo. Ah. Venga, vale, pues entonces a la rabe, a través de esta calle llega el resto. Clave, los graves de esta gente para el proyecto. La próxima nómina que reprima será óptima pa' mi autoestima. Tú subestimas mi lógica y hasta los abuelos cuando estamos aburridos también le dan patadas a las naranjas del suelo. Yo, ho, ho, feliz Halloween. España de los españoles y de junkies de los yankees. Todo esto se basa en ilusiones, pero son inútiles como cinturones de seguridad en los aviones. En el 630 entras en Los Santos, mi tierra y tierra de unos pocos santos que están haciendo el tonto donde siempre sí. Y la periferia donde fuma la gente. De delincuentes, de yonkis reincidentes, del cae sin dientes, de generación periférica. Hemos fumado en autobuses y hemos follado en portales. Hemos cambiado la casa por IBB con los chavales. La diferencia entre tú y yo, pussy, es que yo no lo hago para hacerme el chulo. Y tú sí. No me está haciendo ni puto caso porque está hablando con el componente del grupo. Me cago en la viña. Cuidado ni los soples que ya tienen su caché. En la trasera, volcado por un bache. Cerveza artesana, mandegala con parches. A Eleno con H, veneno de Pache. Y tu che, me empaché. Sin salir del barrio, no problem que corten. Ya estamos en antena, por fin en este pueblo. Ya tenemos rave, hermano, no te cortes. Aún bien queda. Lo tenemos, cuando quieras nos volemos. Que no somos Don Pedro, no queremos borrego. Soltaros todos, la puta melena. No hay ningún problema, son hermanos los porteros. Pistoleros, detectores, mangantes, guantes negros. Grandmaster, Wii, Majin, te vi el plumero. Me da igual, móvil o vi, las dejo en el tintero. Venga, di en violín. Yo les quiero, pero prefiero veros llenos como a Jota. Que se lo bailan la capea, rapea y la alborota. En definitiva, infinitamente catatónica. Remata esa retórica y chapas y se encapota. Lo cagao pa' fuera, vuelta al calzoncillo. Pasan el cepillo, no por ello bien me suena. Tú gracias a mi abuela, prueba dulce de membrillo. No podía me ser más humilde, sencillo pero... Burguillo no te vi. Burguillo no te vi, tío. O sea, ¿qué es? Qué no. Auténtica pasada, tío, el niñato, ¿eh? Cómo rapea. Son dos buenos colegas. ¿Quién era el segundo que no lo conozco? Luisito, tío. Luisito es camarero del bar mítico de Los Santos de Maimona. Como has escuchado, todo lo que se escucha ahí es perteneciente a un contexto determinado, un pueblo de 8.000 personas en el que ellos Luisito el segundo es el camarero del bar que abre a las 6 de la mañana para darle tostadas con caldillo a todo el personal. ¿Donde yo me he tomado las tostadas? Exactamente. ¿Es el chaval ese? Hostia, pues lo conozco entonces. Pues vaya máquinas, los dos, tío. Yo al niñato lo había escuchado alguna vez, pero muy fino, tío. Muy, muy fino. Sí, ahí se están haciendo su... Estrasera. Su propia escuela, tío. Los Santos Crew Rappers, Estrasera, los colectivos ahí que le están dando a las sonoridades. Los qué Santos Maimones. Pues nada, yo le voy a dar otro giro a la movida, tú que estás más rapero que yo. Y te voy a poner un tema de Enric Montefusco, que es el... ¿Sabes quién es? No. Ese era el que llevaba la voz y las composiciones principales en Stan Steel. ¿Te acuerdas del grupo Stan Steel? Sí, un poco sí. Me flipaba. Ya han sonado aquí, creo. Y nada, tiene un tema que se llama Flauta Man, el primer disco que sacó él en solitario, Flauta Man, y hace ahí como unas referencias a... Te gusta la disrupción, ¿eh? Habla como del rollito de... Es una tontería, en verdad, pero hace como unas metáforas guapas de lo que es la juventud, el aprendizaje, y lo lleva luego a un montón de locura que a mí, por lo que sea, ese tema tiene un montón de situaciones que cuenta que me representan un montón. Gracias por las clases de flauta, gracias por las pelis de acribillar, por los afluentes del Duero, por el timbre del recreo, por los gustos de mi peluquero, las collejas por ser sincero, por las ganas de llorar cuando oigo a la gente cantar.

El Canserbero. Canserbero, tío. ¿A dónde se fue la conciencia? Todo lo que falta en la educación, tío. Ya se ha perdido la conciencia. Está bastante perdida, todo, todo se ha dicho. Todo se ha dicho. Pues, y bueno, dime. Uno de esos raperos que se definen de Latinoamérica, ¿no? Como el Randy Acosta, como el Supa. Ese va a sonar dentro de poco. Raperos latinoamericanos que han hecho calle en todos los países. Eso está bien interesante también, ¿no? Todo el discurso ese de conciencia de clase y de territorio. ¿Conciencia de clase porque estamos hablando de escuela? De claro, cabeza. Menos, ¿no? Bueno, tú. Menos mal que la pillaste, el único chiste de todo el programa. Sí, ha quedado un poco... No estamos hoy en el humor, menos mal, Guillo, porque en verdad mal, yo sé que tengo poquísima negro, gracia. Estaba negro la cosa. No, no, pero tengo poca gracia y me gusta decir tonterías, pero es verdad que no tienen gracia. Entonces, para un día que no intentamos tener gracia, pues está bien, mejor, ¿no? Guillo. O sea, mejor, tío. Mucho más natural. Nuestra oyente seguro que lo agradece. ¿Dónde va a parar? Pues nada, yo voy a lanzar un último track que se nos va el tiempo, que es de un tío que creó escuela de verdad. Que es Liz Crash Perry con su grupito ese que tenía de los Upsetters en su estudio One. Y esto sí que es el inicio de una escuela. Jamaica, man. FM Radio Almaina, la radio libre de Granada.